FLM Radio. La voz sin barreras. Bueno, pues cambiamos de tercio en este último día martes de diciembre, donde vamos a hacer a grabar, porque el próximo martes ya será 2015, entonces estamos despidiendo el año. Y antes hemos estado hablando de comidas navideñas, de turrones, loterías. Y ahora nos acompañan pues Cloti Fariza, que continúa con nosotros, y José del Val, que ha llegado como locutor nuevo. Hola José, buenos días. Hola Esther, buenos días. Bueno, pues Cloti y José tuvieron el viernes pasado una experiencia maravillosa, porque estuvieron en el Palacio de los Congresos, no, perdón, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Fue el 12 de diciembre, el pasado viernes. ¿Y qué es lo que se celebraba allí, Cloti? Pues allí se celebraba el concierto, o sea, los premios de los 40 principales. Y bueno, esto lo organizaba una ONG llamada Voces, que parte del dinero recaudado iba para niños en exclusión social que estaban en la música. Sí, por lo visto esta ONG se dedica pues a través de la música a integrar y a trabajar niños, sí, como habéis dicho, bien... Con exclusión social, en sí. Exclusión, en riesgo de exclusión social. Oye, ¿qué tal, José? ¿Cómo fue el concierto? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué pasó allí? Fue un auténtico éxito. Empezó sobre las 7 de la tarde y el término del concierto 10 y cuarto, 10 y media. Fueron unas horas de pleno y apogeo. La gente se involucraba cantando las canciones de todos los artistas. Llegó el momento cumbre con la actuación del grupo One Direction, el causante de que bastantes jóvenes, sobre todo el género femenino, acamparan en el Palacio de Deportes varios días antes para coger sitio y estar cerca en el escenario de sus ídolos. O sea, que llevaban días acampando. Días. Madre mía, ¿pero quién es esta gente? Porque yo no tengo ni idea. Es que ellas se ponían en un sitio, claro, que no tenía asientos. Entonces, cuanto antes llegaran, pues más cerca estaban del escenario. Claro. Estaban más cerca de los ídolos. Eran las groupies, que se llaman ahora, sí, ¿no? Las ídolos. Pero el grupo One Direction, ¿qué tipo de música canta o quiénes son? Porque yo es la primera vez... Es un grupo juvenil, con música moderna y cantando en inglés, claro. Pero que es ahora la bomba en el tema de la música. Causa furor entre los adolescentes, sobre ¿no? Sobre todo los jóvenes, la gente joven, las niñas jóvenes. Y bueno, ¿qué tal los premios? ¿Quiénes fueron los premiados, Cloti? Luego los premios, pues por ejemplo, la que más premios recibió fue Malú, que recibió 3 premios. Y luego, bueno, los premios los entregaban pues artistas conocidos, cantantes conocidos, como Marta Sánchez, Mario Vaquerizo... Y la verdad, y David Bisbal le dieron 2 premios también, y muy bien, estuvo fenomenal, lo pasamos muy bien. Bueno, hay que reseñar también que aparte de los 3 premios, que Malú fue capaz en su gira española de reunir durante 3 días seguidos el aforo completo del Palacio de los Deportes, que eso es un buen éxito también. Claro, y luego David Bisbal terminaba el domingo 14, terminaba su gira española en ese mismo palacio. O sea, que muy bien. Vaya acontecimiento, ¿no? Qué suerte estar allí. ¿Cómo fuisteis hasta allí? ¿Qué nos llevó? ¿Cómo conseguisteis las entradas? Bueno, fuimos en 2 rutas. Lo organizó Yago, del Departamento Sociocultural, y nos llevaron las furgonetas Alejandro y David. Entonces, pues fuimos bastante en silla de ruedas. Luego otros compañeros fueron por sus medios, en coches particulares, en taxi. Pero que al final nos reunimos en la Plaza de Dalí y era donde nos iban a encontrar a todos y darnos las entradas la organizadora del evento también. Claro, por eso queremos darle las gracias a Yago, a David y a Alejandro. Y Alejandro, que gracias a ellos pues la gente de la residencia pudo asistir al concierto, porque muchos de ellos estaban en sillas de ruedas y si no hubiera sido así no hubieran podido ir. Ya era la quinta vez que iban a los premios, o sea que no era una cosa nueva. Y hay gente que desde el primer año le gustó y sigue repitiendo. Claro, y luego la organización allí, muy bien, porque llegamos, no tuvimos que esperar cola, nos pasaron enseguida, nos pusieron en un sitio donde preferente, donde se colocan los de las sillas de ruedas, y muy bien organizado y muy bien. Qué bien, qué maravilla. La verdad es que sí, hay que agradecer también a este tipo de eventos que cada vez cuentan más con las personas con discapacidad, sí, y permiten y hacen accesibles los lugares para que podamos asistir, ¿verdad? Claro, sí, sí. Mm. Y también tenéis razón, muchas gracias desde aquí a Yago, que siempre se está currando actividades y sí, la verdad es que tenéis salidas muy interesantes. Luego se llevaron, luego allí, pues ya, se llevaron bocadillos y bebida, sí, agua y eso, y bueno, nos comimos un bocadillo de jamón, yo me comí por lo menos un bocadillo de jamón buenísimo. La música que había luego abría el apetito también, claro. Y con el concierto y comiendo el bocadillo de jamón. Eso, y muy como bien, estábamos muy bien bailando y moviéndonos, pues también gastamos calorías, había que reponerlo. Había que comer. Muy bien, entonces el resumen es que os lo habéis pasado estupendamente, sí, sí, ¿no? Sí, deseando que llegue el próximo año para volver a asistir. Sí. Soy de los fijos, al año que viene repetimos. Sí, sí, al año que viene los primeros, vamos. Sí. También hay que reseñar que el concierto lo estaban dando en directo por la cadena Divinity y a luego a varios países también. Son emisoras que están compenetradas con los 40 principales en Latinoamérica. O sea que el evento se está viendo fuera de España también. Claro, tenía cobertura internacional, sí, entonces. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias por habernos hecho este resumen. La verdad es que a mí me han entrado muchas ganas de ir el próximo año. Sí, sí. Y bueno, os deseo feliz Navidad, felices fiestas. En dos semanitas entramos ya en el 2015. Esperamos que con los bolsillos cargados de dinero, porque nos va a tocar la lotería en la FM. Y bueno, esperando y continuando y disfrutando de todos estos eventos que se organizan aquí. Pues sí, dentro de poco ya estamos otra vez con vosotros oyentes, dándonos las novedades. Bueno, muchas gracias a todos y feliz Navidad. Feliz Navidad.